¿Qué tal amigos? Los saluda nuevamente Jorge y en esta ocasión iniciar el programa con la canción Soldados de la banda While the Inside Cat. Seguidamente estábamos con un

marimba y el tema es Mazamorrita. Y nos traen el tema Un Poco Lejos con Fit de Somontano. Solía encontrar también nos llegó al correo desde Buenos Aires, Argentina. La banda es Incompatibles, el tema es Volviéndome Loco. CJ.

Chilena Los Talavera nos traen el tema Ella. La primera tema es un cover tocado por la banda peruana Evas y el tema es Metronomy. Nos llegó al correo hace poquito nada más. La banda es Quemarlo Todo por Error y el tema es Glaciar de Lágrimas. Hoy empezó el invierno. O ayer. Siento que este va a ser el último. Thank you. esto llega desde Chile, la banda es Perro Gato y el tema es Elefante. Señor Loop nos trae el tema Signo de Agua. Thank you.